La ayuda por piedad, que soy el hombre ciego. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Mi Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, que el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Mi Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Jesús. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Jesús. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Así, hermanos, soy un hombre ciego. Si gustaría apoyarme, está mi cubito delante de mí. Dios los bendiga.